Y por eso, para hablar de esa expodanza, es que ya lo recibimos al profe Walter Jansson, bailarín y docente, si los hay. Buenas tardes, Walter. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Walter, ¿qué pasa con la danza, que hay tanto ruido? Se viene un evento importantísimo para la ciudad de Santa Rosa, para las instituciones de la danza de la ciudad de Santa Rosa, para los diferentes géneros. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, que va a haber inauguración, y hasta las 20, 30 horas, se va a dar inicio a la primera Expo Danza a realizarse en el CMC de la ciudad de Santa Rosa, Quintana 172, donde, bueno, vamos a estar compartiendo con diferentes instituciones todas las actividades programadas a lo largo de la jornada, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y esas actividades, qué es lo que contienen, Walter? Digo, porque muchas veces estamos acostumbrados a un formato. ¿Cómo va a funcionar esta Expo Danza 2022, que sin lugar a dudas está destinada a juntar combustible, ¿no?, para el mundo de la danza? Tal cual. Ese como propósito de ser visualizada la danza también como un posible factor comercial, ¿sí? Los exponentes de las diferentes instituciones van a ofrecer al público que se acerca, a instituciones también que están invitadas a asomarse, sus productos, sus proyectos que tanto vienen trabajando a lo largo de estos años y a lo largo de este tiempo, algunos obviamente que frenaron pospandemia, todo esto que nos estuvo sucediendo, en donde la danza también el sector de la danza se vio muy perjudicada, como tantos otros sectores. Y bueno, es una manera también de volver a focalizar este género que tanta riqueza tiene y que tanto tiene para ofrecer, ¿no?, del baile. Entonces, me parece que ser visualizado también como debe ser, como un producto comercial, es muy importante para que la gente vea que las instituciones acá trabajan y qué es lo que pueden ofrecer en los diferentes ámbitos, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y cómo se siente, Walter, estar siendo parte? Porque esta es la primera vez que se hace algo así, ¿no? Es la primera vez, sí, junto con APADA, con la Asociación Pampeana de Danza, y bueno, nosotros los trabajadores de la Secretaría de Educación, junto con la Dirección de Educación también, estar armando un evento así para nosotros es súper importante, que bueno, ojalá que en algún momento lo podamos agrandar y que sea provincial. Por el momento tomó la iniciativa de que sea la ciudad de Santa Rosa como el primero, sí, como el puntapié inicial a lo que nosotros queremos lograr. Y bueno, de esta manera también poner a la danza donde el lugar que corresponde o que creemos nosotros que se merece, ¿sí? Hay una movida importantísima en la ciudad y en la provincia en cuanto a instituciones de diferentes géneros de la danza. Algunos, como la Escuela de Danza de Nemesio Colán, que tienen 53 años de trayectoria en la ciudad ininterrumpido y que por ahí no son tenidos en cuenta o visualizados de la manera que merecen, ¿no? Con tanta trayectoria y con tanto arte que han desparramado en la ciudad, nosotros creemos que deben ser visualizados de otra manera y tenidos en cuenta también de otra manera, ¿no? Tal cual. Eso es lo que nosotros visualizamos. Entonces, lo que pretendemos, van a funcionar casi 30, están ahí en el CMC, ¿sí? En el Centro de Cultura, en donde, bueno, cada uno va a estar explicando cuáles son las actividades que hacen y qué es el producto que ofrecen para que la gente también pueda tenerlos en cuenta para futuros eventos, para lo que fuere. Y no solamente la danza, también va a haber gente también involucrada que vende productos de danza, gente que hace ropa, gente que, bueno, de todo un poco que esté referido y que venga de la mano, ¿no?, de lo que la danza ofrece y el abanico de oportunidades que tiene, ¿no? Tal cual, tal cual. Entendemos que va a haber como una especie de paseo de compras, Walter, donde vas a ver equipos de sonido e iluminación para espectáculos, oferta de maquillaje, confección de vestuario, lo que decías recién, o incluso la venta de indumentaria. Importantísimo lo que mencionabas de las academias de gran trayectoria. Hay otras más recientes, pero está buenísimo también, Walter, la posibilidad que va a tener una parte de la sociedad, porque le queda bien a mano a una parte del santarroseño, la santarroseña, el CMC, para enterarse de que atrás de los espectáculos que vamos a disfrutar y que vamos a ver muchas veces sin pensarlo demasiado, vamos, consumimos, nos levantamos y nos vamos a charlar y a reírnos y a contar lo que nos ha hecho disfrutar ese espectáculo, pero nos olvidamos que atrás hay muchas personas que todos los días están con su dele que te dele haciendo que la actividad sea posible. Y sobre todo lo que pasó con la pandemia, Walter. Eso que mencionaste a la pasada es sumamente importante que sirva como catalizador para que se genere esto. Walter Jansson, profesor, bailarín, si yo te pregunto, ¿qué esperás de la Expo Danza en esta primera oportunidad? ¿Y qué esperás de la Expo Danza para el futuro? ¿Se te ocurre algo? Y la verdad, primero que sea como este paradigma, este corte de lo que fue la danza anterior y anteriormente y lo que nosotros pretendemos que sea tenido en cuenta futuro, así como que sea el puntapié, la iniciación, de que sea valorada como realmente merece, como nosotros, como también hacedores, bailarines de la danza, también estamos pretendiendo, luchando también por una ley nacional de danza que apuntamos que también sea tenida en cuenta como corresponde, como tanto otros rubros, y ¿sí? Esto que mencionaba vos, tanto muchas veces la gente va y visualiza y disfruta de los espectáculos de danza y ve todo un despliegue, por así decirlo, sí, de personas y que por ahí no saben el trasfondo de lo que hay, el sacrificio y todo lo que conlleva presentar un espectáculo que esté a la altura de las circunstancias de lo que los eventos ameritan, ¿no? Entonces, primero como eso, que sea un puntapié, que haya un antes y después de este evento, y segundo, concientizar también a las personas, a la gente que se acerque para que vea realmente y sea parte de todo esto que te mencioné anteriormente, sí, que vea el esfuerzo que hace una agrupación para trasladarse, el esfuerzo que hace una agrupación para conseguir vestuario, maquillaje o lo que fuere, para que realmente valoren a la hora de ver un espectáculo un poco más y no solamente una puesta en escena que queda en ese instante y nada más, ¿sí? Claro. Entonces pretendemos que realmente la danza empiece a tener para las instituciones, ¿sí? Gubernamentales, estatales o lo que fuere, o privadas también, ¿por qué no? Este lugar que realmente se merece. Porque siempre son parte, pero no siempre de la misma manera. Entonces, solamente eso, empezar a que esta lucha, que también son muchas las instituciones en la ciudad de Santa Rosa, son muchísimas, y gracias a Dios se sigue sosteniendo después de pospandemia, desde hace mucho tiempo. Te estoy hablando que Nomicho Colán 50 y pico de años, Valema Mul Mapú también danza folclórica, hace como 30 años que existe también en la ciudad de Santa Rosa. Entonces, son instituciones emblemas que también se suman también a esta Expo Danza y también tienen un mensaje conciso y claro con lo que respecta a lo que nosotros predicamos. Entonces, primero eso, segundo la felicidad, que también haya una gestión que lo visualice, que lo tenga, que apoye, que banque estas iniciativas, ¿sí? En conjunto a una asociación pampeana de danza también que está trabajando desde hace un tiempo para que todos los bailarines también tengan el mismo derecho, y que sabemos que en conjunto la fuerza siempre es mayor. Entonces así lo entendemos, como te dije, así lo predicamos, así lo sentimos y así lo vivimos, y es la manera en que la gente va a haber organizado ese espectáculo. Te comento que también por fuera de los stands y todo este trayecto que ahora dentro del CMC va a haber un escenario donde a partir de las 17 horas, ¿sí?, se van a empezar a encontrar con los trabajos de las distintas agrupaciones que van a ser parte de un escenario compartido en el cual todos van a mostrar su arte, ¿sí? En donde la gente también va a poder ver todo el trabajo que se va a predicar en los stands. Entonces van a poder disfrutar de adentro de un paseo de compras y afuera de espectáculos que van a durar aproximadamente hasta las 20, 30 horas. Así que, nada, de ya invitarlos a todos y a todas a partir de las 10 de mañana en el CMC, y esto va a durar hasta las 20 horas, así que bueno, tienen tiempo a pasarse, es totalmente gratuito, ¿sí? No, es totalmente gratuito. Entonces, bueno, eso como invitación. Y después, bueno, como siempre, agradecerle a ustedes, Radio Kermés, que siempre están presentes para que nosotros podamos difundir todas estas cuestiones que son recontra, recontra importantes, ¿sí? Definitivamente, Walter, es un gustazo escucharte porque nos diste hasta el último dato. Me está desarmando un poco el laburo. Acá yo tenía unas preguntas y ya las respondiste a todas. Pero la verdad es que está muy bueno insistir con la invitación porque va a haber feria de danza, paseo de compras y también un escenario abierto donde desde las 5 de la tarde va a haber muestras de las producciones de quienes hacen la danza en nuestro territorio. Y una vez más, es una convocatoria ideal para reconocer, para ver, para conocer y que se amplíe la red de nuestras industrias culturales, Walter, en toda la provincia, visibilizando, como decías, el laburo de cada una de las personas que está todos los días involucradas. Esperamos que surta efecto y se llene el tanque del mundo de la danza en La Pampa, Walter. Así es. Se hace camino al andar y recién arrancamos, así que tenemos mucho por hacer, pero estamos contentos de que esta sea la primera y esperamos que venga muchísimas más, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Walter. No sé si nos quedó algo, pero me parece que estamos como queremos. Muchas, muchas estamos gracias. Gracias a ustedes, gracias por el espacio siempre. Bueno, ahí tenés otro colectivo, sí. Otro con la mirada puesta en que la capacidad para desarrollarse es mucho más fácil de encontrar y de desarrollar cuando vamos juntos.